número uno en los 40 este año, menudo duetazo del 2023 y menuda actuación en los 40 Music Awards. En junio y en el mes de agosto conquistaron la lista de los 40. Chanel y Abraham Mateo, dos veces number one. Ha llegado el momento. ¡Es que ya ha llegado el momento! Estás escuchando el programa especial Los Números Uno de los 40 con Oscar Martínez. Va a hacerlo rápido. Jesús, venga, vámonos. Venga, dale. Bueno, Jesús, procede, por favor, a llamar a la última persona, ser humano, no sabemos quién será, chico, chica, que se va a llevar un iPhone 15 Pro por nuestra cara, porque sí, porque nos apetece, porque nos gusta mucho que nuestros oyentes sean felices y porque es Navidad y ya está, y punto. Aquí tenemos una tocadita muy rica. A ver. Un segundo tono. Tiene que cogerlo en 5, si no pasemos al siguiente. 3. Diga. Hola, buenas tardes, soy Óscar Martínez de los 40. ¿Con quién hablo? Perdona. Con César. Con César. César, ¿de dónde eres? De Ávila. De Ávila. ¿Estás tomando algo, verdad? Sí, me pillas justo tomando algo. ¿Con colegas? ¿Con familia? ¿Con quién? Pues con unos amigos y con mi mujer. Vale, entonces César, si yo te llamo ahora porque has mandado un mensaje con la palabra Navidad al 23040... Te sí, voy a dar salgo, un y te voy de aquí fuera. Y no quiero que te salgas. Dime. Te voy a dar un premio. Entonces, sí. Quiero que digas a la gente que está a tu alrededor que te van a dar un premio y que cuando tú grites griten ellos. ¿Lo puedes conseguir? Que cuando yo grite, que griten ellos. Que griten ellos. Sí, porque va a merecer la pena. Créeme, César, te dejo unos segunditos que hables con ellos y yo mientras voy hablando con Jesús. Jesús, yo creo que está bien, ¿no? Hombre. Vale, ¿me llamas ahora entonces? No, habla con ellos ahora. No, habla con ellos. Ahí te dejo yo en espera. Vale. No te preocupes, yo me pongo a hablar con Jesús. No te preocupes. Oye, liarla ahí en un restaurante así de repente. Hombre, es lo propio. Además, ya estamos de día de cena de Navidad, de reencuentro de amigos y tal. Que se una todo el bar, por favor. Ay, por favor, sería maravilloso, ¿eh? Todo el mundo. Oye, César, ¿los has convencido ya? Sí, que hay que gritar todos. Que me llaman de los 40 principales. Es que me muero, por favor, escuchando la conversación. A ver si... Hay que gritar aquí todos. Está dirigiendo bien al grupo, ¿eh? Muy bien, estaba ahí súper atento. Tenemos que gritar. ¿Qué tienen que gritar? Lo que sea, que griten en general, César. Que gritemos, vale. Vale. César. Dime. Te llamamos de los 40 en este 22 de diciembre de 2023 en el especial de los números 1 de los 40 con mi compañero Jesús Taldabú y mi nombre es Óscar Martínez, porque en este momento eres poseedor desde ya mismo de un iPhone 15 Pro. Oye, César, no sé si se ha coordinado mucho lo de los gritos por ahí por el fondo, ¿eh? Se han oído, más o menos, pero no sé si lo hemos coordinado muy bien. Oye, César, ¿qué, ¿cómo te sientes? ¡Qué felicidades! Jolín, pues súper contento porque nunca me ha tocado nada en mi vida y hoy precisamente el día de la lotería, menuda lotería me ha brindado. ¿Y a que no te ha tocado nada en la lotería, que no? No, nada. Nada. Bueno, un reintegro de una papeleta de 5 euros. Eso no vale nada. Oye, César, de verdad, gracias por escuchar los 40, que disfrutes un montón de tu iPhone 15 Pro, que siempre lleves los 40 con bandera y con toda tu gente. Sí, siempre lo llevo escuchando muchos años. Feliz Navidad y te mandamos un abrazo enorme y gigante, ¿vale? Muchas gracias. Venga, César, cuídate, un abrazo. Un abrazo, hasta ahora. Mucho jaleo en el bar, la verdad. Yo creo que es cosas de estar en la radio, pero si lo he hecho bien alto, al final, bueno. No sé, has dicho, pero no se han oído. Digo, bueno, claro que no, pues se tiene que oír, la gente gritando, hombre. El iPhone, un reintegro, no está mal, también te digo, ¿eh? Sí, hombre, la verdad es que ha pillado bastante. Oye, te cuento una cosa. Cuenta, por favor. He pillado un décimo 100 pavetes. ¿En serio? Me da como vergüencita decirlo, pero me han tocado 100 pavos en un décimo. ¿En serio? Sí, tío. ¿Al cambio cuánto te sale? Porque el décimo te cuesta 20 pavos. Es que yo no suelo jugar. Sí, 20 pavos. Entonces me han tocado 100, pues he ganado 80 pavos. ¿Sabes que lo he pasado muy mal hoy? ¿Por qué? Porque estaba convencido. Yo es que este año no he podido comprar el décimo del 40.040. Se me escapó. Va a tocar, ¿no? Te lo juro, digo, va a tocar y me voy a quedar sin. Yo ahí golpeando la cabeza contra una columna, todos descorchando cava, digo, no. Venga, aquí en el momento de todos los locutores de los 40 muy felices, excepto Jesús Taldabuy, que no le ha tocado. Oye, Jesús, que ha sido un placer, ha sido muy cortito, pero que me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y echarme una manilla, gracias. Lo mismo digo, gracias, siempre es un placer, lo sabes. Y feliz Navidad. Igualmente. ¡Hombre! Oye, que gracias a todo el mundo por haber estado al otro lado. Te quedas en muy buena compañía con un montón de éxitos con Karin Herrero. Mi nombre es Óscar Martínez y como siempre digo, pero hoy lo digo en mayúsculas, en negrita, cursiva y en subrayado, que viva la vida, que os mando un abrazo enorme y gigante y que... Venga, hombre, ya lo digo. Y viva la madre que os parió. Números uno de los 40.

play. Time to play, time to play. Weekends come like a holiday. A holiday, a holiday, a holiday. Best things is now, I got my crew. My crew, my crew. And if you want, you can join us too. Wait.

Sunshine, I miss you.

거울을 보며 붉은색 립스틱 화장을 덧칠하고 baby 높은 두두에 아파하고 있을 거야 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘 Just one ten minute 내 것이 되는 시간 순진한 내 속에 속아우는 남자들 baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아 용기 내봐 다가와 날 가질 수도 있잖아 Just one ten minute Sight you are,

Sending it.

again. I'm thinking about taking the easy way out. But if I let you go, I will never know what my life would be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? Oh yeah. How will I know if I let you go? Devuélveme la vida.